Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ahí estoy pegado al micrófono. Ruido blanco. Una. Está. Ruido blanco. Sonido generado electrónicamente. Pa, ya le erré. Ruido blanco. Sonido generado eléctricamente que tiene energía igual en cada frecuencia para que el nivel de banda de octava aumente en 3 decibeles para cada aumento de octava. El sonido del ruido blanco generalmente se percibe como un comparado con el ruido rosado. Sí, lo podemos cortar antes si queremos. Yo lo grabo entero por las dudas. Voy al otro. El ruido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia es una constante, es decir, su gráfica es plana. Ruido. Sonido inarticulado, por lo general desagradable. Blanco. Del color que tiene la nieve o la leche. Es el color de la luz solar, no descompuesta. Blanco. Del color que tiene la nieve o la leche. Es el color de la luz solar no descompuesta en varios colores del espectro. Ruido blanco. Una hora para sentir la diferencia entre el y la música. No. Esto, yo no escucho un solete, yo no sé qué está haciendo este, pero yo no escucho un carajo. Hola. Hola, Jorge. Hola. Javi, ¿estás ahí? Javi. Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Bueno. Qué voz sexy que tengo. ¿Cortaste efectivamente? ¿Cómo? ¿Cortaste efectivamente? Cortó efectivamente. Ya, ya estamos, no estamos escuchando el estamos tema. En eso. No, no, no, lo estamos escuchando, por supuesto. Ustedes no. O sea, pero esa es la historia de nuestras vidas. Hay que explicarle. Supongo que esto alguien va a escuchar algún día, ¿no? Hay que explicarle la precariedad que tenemos. Dentro de todo. Bueno, ¿cuáles son nuestros medios técnicos? Que se jodan los medios técnicos. Claro, que se joda la gente. Solo yo escucho lo que está haciendo al aire, ¿no? Entonces, bueno, ustedes. ¿Cómo suena mi voz? Ah, muy, muy bien. O sea, no, no tan bien como la mía, pero. Pero ah, gracias. Suena sexy. La tuya, Joaquín, sí, está bien. Bueno, digo esa parte. Habría que. No sé, que explicarle algo a alguien, ¿no? Por si esto lo llega a escuchar a alguien. Bueno, podríamos empezar explicando, por ejemplo, que somos tres tipos sentados sobre una mesa con una computadora, una consola, un tipo con unos auriculares en la cabeza y nosotros dos hablando en el aire. Sin poder escuchar absolutamente nada de lo que está pasando por los medios técnicos que tenemos. Exacto, ahí. Sí, sí, sí. No, pero igual, vamos haciendo el programa, ¿no? Sí, sí, sí, tenemos que decirlo. Sí. ¿Y en qué consiste, brevemente? Y para bueno, eso el encargado por votación fuiste vos, Jorge. ¿Yo? Sí, sí. ¿No te acordás cuando votamos? Votemos ahora. ¿Quién quiere a Jorge? Yo. Yo no me voto. Dos, claro, dos contra, dos contra uno. Así arrancaba el primer programa de Río Blanco, si no me equivoco. ¿Puede ser? No te equivocas, las primeras palabras fueron, no entiendo nada. Sí, sí, horrible. Grandes horrible. Primeras palabras. Horrible. A mí, yo, mientras escuchaba la grabación, me va a decirte, Jorge, acércate al micrófono, Jorge, no se sí. Te escucha. Pero bueno, así te ocurrió el primer programa cuando estábamos acá en Uniradio. Y fue un poco... La época oscura. O sea, no fue accidentado, porque no había con qué accidentarse, ¿no? Sí, no, para nada. Pero fue un poco torpe. Fue un poco torpe y bueno, está bueno escuchar esas cosas viejas. Como sí. Todas las primeras veces de algo, ¿no? No sé. Sí, sí, estoy de acuerdo con Jorge. Las primeras veces de lo que sea es torpe. Bueno. Javi, vos es el desentendido, pero... Es grande. El grosso acá de esas primeras veces es tremenda. Perdona, Javi. Pero bueno, para el que haya caído del lado equivocado del diálogo, se haya metido en la página de una radio y no sepa lo que está pasando. Ruido Blanco. Es Ruido Blanco. Es el último programa del año de Ruido Blanco, de hecho. Efectivamente. Cierre de temporada. Cierre de temporada. Estamos recordando cómo empezamos en diciembre del año pasado. Sí. ¿Diciembre era? Sí, diciembre. Creo que el primer programa fue el 6 de diciembre. El salvaje oeste de la radio, básicamente, ¿no? Sí, sí. Estábamos colonizando apenas, nos encontrábamos con indios y todo. Pero bueno, ahora acá estamos con nuestros... equipos de última generación. Exactamente. Puedo hablar para cualquier lado y mi voz no cambia, eso es tremendo. Y tenemos aire acondicionado y todo, es maravilloso. Sí. Pero bueno, acá estamos, Jorge. ¿Cómo andas, Joaquín? Bien, ¿y tú? Emocionado. ¿Qué tenemos para ustedes hoy? Y además de tener, digamos, los extractos de la historia de Ruido Blanco, tenemos el especial despedida. Básicamente, cada uno de nosotros se preparó, digamos, unos temitas. Vamos a estar charlando un poco, rememorando e invitados. Claro. Efectivamente vamos a tener invitados. Los van a poder disfrutar a estos invitados. Y yo creo que en realidad vamos a disfrutar todos, ¿no? Porque es la nostalgia. Esto debería haber sido la noche de la nostalgia, en realidad. Puede ser. ¿Dijiste nostalgia? Dije nostalgia, Javi. Vos sabés que vamos a estar escuchando las noticias que hicimos en la noche de la nostalgia. Unas noticias muy interesantes. Avant-garde. Avant-garde, una ficción de Ruido Blanco casi, ¿no? Yo diría que retro-avant-garde. ¿Qué es esto? Suena más complicado. Pero bueno, eso va a ser el programa, ¿no? Vamos a escuchar algunas partes de lo que hicimos, las noticias, y vamos a tener el oyente asiduo que diga, bueno, yo la verdad me merezco estar en este último programa, que reclame su derecho de hacerlo, que por reclame favor, su y que derecho. Llame, ¿no? ¿Cómo puede reclamar su derecho? Puede llamar al 2623-4453, lo repito por las dudas, 2623-4453. Tiene, bueno, el Facebook Rubio Blanco, la voluptuosa rubia, ¿no? El logo del programa. Ahí nos van a agregar, nosotros aceptamos a cualquiera. Así que ustedes, mándense nomás, háblenos por el chat, digan lo que quieren que sigan al aire. Manden correo si quieren, ruidoblanco.contacto@gmail.com o ruidoblanco arroba unirradio.edu.uy. Efectivamente, que básicamente es lo mismo. Maravilloso. Y así que vamos a estar repasando un poco las épocas, los programas anteriores de Río Blanco, incluso los como estábamos escuchando el primer programa que eran los pre-flojito, si no me equivoco. Flojito que está ahí en la mesa operando. A torso desnudo. Iba a hacer referencia a Bruno. Bruno, sí. ¿Vos te pusiste a torso desnudo cuando arrancamos aduciendo que venías con calor? Ya pasó como media hora eso. Yo te pediría, por favor, que no quiero ver hacer 5 kilómetros en bicicleta y si no seguís teniendo calor después de 5 minutos. Ah, sí. De las afirmaciones. Lo que pasa es que tu actividad física no da para eso. Es cero. Sí. Bueno. Y los pelos en el pecho también. Son netamente inferiores a los tuyos. Son viriles. Esa especie de alfombra que tenés en el pecho. Yo jamás la tendría. Uno no distingue dónde termina el pelo en la espalda y empieza el pelo en la cabeza. No, no tengo pelo en la cabeza. Se mudó. El pelo se mudó. Claro. Está bien. Busco otros territorios más cómodos. Fértil, ¿eh? Claro. Muy bien. DJ Flojito también va a estar aportando desde lo musical, como lo hace en todos los programas. Y está todo servido, ¿no? Y el condimento final que faltaría para que la comida termine de ser exquisita es los piques que vamos a tener. Que van a ser los piques en bruto, digamos. El detrás de escena de Ruido Blanco. Exactamente. El behind the music. Ahí va. El behind the music y bueno. La merca, las historias de astroles y demás, ¿no? El behind the music. ¿Qué es eso? Es para eso. Es para que uno sepa a cuántas minas se pasó Keith Richards. Por ejemplo. Pero bueno, ¿te parece si arrancamos? Sí, arrancamos con todo. Arranquemos. Radio. Ruido Blanco. ¿Está? ¿Eso estuvo bien? Sí. Ahora tiene que ser todo junto. Ruido Blanco, de 22 a 23:30 por Uniradio. 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Sí. Estuvo sin ganas, ¿no? El director de actores. Sí, te noté sin ganas, Brad Pitt. ¿Por qué le metes un poco de onda? Brad, metí un poco de onda. Chau, Brad. Se nota que no te está pagando. Ruido Blanco. De 22 a 23:30 por Uniradio. Ahí te volvías de canchero. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos se cuelgan. Esto no era showmatch. Como para no colgar. Es verdad. Cantando por un sueño en Ruido Blanco. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, muchachos? Me va muy bien, Joaquín. Como te dije, es una noche especial. Javier, ¿por qué es una noche especial? Porque nos adherimos a la noche de la nostalgia. Porque total, el mundo. Cualquier cosa, te arriba un rayo, nosotros nos subimos a cualquier carreta, claro. Y la noche de la nostalgia nos viene bien. Claro, exactamente. Y bueno, vamos a estar rememorando la noche de la nostalgia. Bueno, ¿qué es la noche de la nostalgia, no exactamente? En realidad, el 25 de agosto, tenemos los uruguayos un feriado. Uruguay tiene una larga historia de feriados. Tiene dos cosas muy particulares que se juntan en digamos, día previo al 25. Tiene muchos feriados, tiene una larga historia de feriados. Y tenemos también una larga tradición de mirar el pasado. Pero sí, entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Se junta en realidad el deseo de una generación. Más que nada la generación que, bueno, que efectivamente transitó los 80s. Y los 70s. Y bueno, y empezó a sentir nostalgia de lo que sentimos nostalgia nosotros en realidad. Los tiempos anteriores no es que siempre fueron mejores. Son mejores porque nosotros éramos más jóvenes. Y eso fue lo que le pasó a esta generación. Que en realidad salió de la etapa música disco. Y bueno, se encontró que efectivamente quería rememorarla. Entonces se cocinó el feriado que es la noche de la nostalgia. El día antes del 25. Bueno, las discotecas empiezan a pasar oldies, como le llaman, ¿no? ¡Máquina del tiempo, actívese! Pam pam pam chiqui pam chiqui pam chiqui pam pam pam pam. Ah, qué temones, vos, qué temones. Tenemos las noticias. Estas son noticias es la R y la B del día de la fecha. Del día de la fecha. Estamos, como le dijimos, estamos en una máquina, no nos vieron ahora, pero tenemos todo el estudio metido en una especie de gran máquina del tiempo de Wells. Y estamos, mientras viajamos por un agujero de gusano, nos van llegando información. No tenemos noticias. Los cables, nos llegaron los cables. Noticias, Rock in Rio. Se esperan bandas como Iron Maiden, Queen, AC/DC y artistas nacionales como Barão Vermelho y Los Paralamas do Suceso. Gran festival de rock en Río, sorpresivo, nadie se lo esperaba. Nacionales Paralamas do Suceso. Les veo un gran futuro para Paralamas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y esta banda Queen para mí va a seguir por mucho tiempo más también. Va a seguir por mucho tiempo más. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait. Se graba We Are The World, una canción donde artistas como Bob Dylan, Ray Charles, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Tina Turner, Steve Wonder, entre otros, donan las regalías para ayudar a África. ¡Vos, qué buena idea! ¡Qué buena idea esto! Vamos a ver, que chequear, a ver cuando sale We Are The World, a ver si está buena. Debe estar buena. Debe estar para bajar en el Ares. Yo si está Dylan metido. ¿El Ares? ¿Qué es el Ares? ¿Qué es el Ares? Es un virus. Lo grabaste en la radio. Es un virus que hay en África, por eso están juntando. Claro, ahí va. Está bien. En un tono un poco más sombrío, la South African Broadcasting Corporation prohibió la música de Stevie Wonder luego de que este le dedicase el Oscar que había ganado a Nelson Mandela. Nelson Mandela, que sigue preso. Todos sabemos, un hombre que atentó contra el gobierno sudafricano, el justo gobierno sudafricano, y está cumpliendo su condena en prisión. La verdad, execrable este hombre, Stevie Wonder, por dedicarle un Oscar. Yo apoyo completamente al gobierno de Sudáfrica y estoy seguro que la historia lo reivindicará. Totalmente, y este Mandela va a unirse en el anonimato. Y el mismo Hollywood lo va a reivindicar, me imagino, ¿no? La joven artista Madonna, salió hace re poquito. Sí, que lo cubrimos en Ruido Blanco, pero sabía si... Yo no. Está bien si no lo conocen. La joven artista Madonna comenzará su primer tour titulado... Sí, es esto que estamos en el fondo. Opa. Suena pegadizo. Es muy moderno. ¿Qué es? Muy moderno. ¿Le ves futuro? Sí, suena pegadizo, no sé, digo, yo no soy productor, pero... Bueno, te digo, esto es la última que está pegando en el club donde los gurises van a bailar ahora. Sí, en las matinées. Lo que los gurises llaman las matinées. Pero bueno, ¿qué tenés para contarnos de esta muchacha? Esta muchachita Madonna va a comenzar su primer tour, a ver cómo le va, titulado Virgin Tour, como su álbum Like a Virgin, cuyo corte de difusión es Like a Virgin, lo que estamos escuchando ahora de fondo. Hay una noticia un poco relacionada, también, sorpresivamente... Madonna anunció que se va a casar con el actor que está empezando a hacer sus migas fuertes. Sí. Sean Penn. Se va a casar con Sean Penn. Sus primeras armas. Sus primeras armas en Hollywood. Ah, pero les veo futuro a los dos. Seguramente es un matrimonio que dure años. No, ya Sean Penn no, ¿eh? Sean Penn, no sé, como actor, más o menos. Hizo de fumato en la película, pero no. Como actor serio no lo veo. Una noticia de un gran duelo. Un gran duelo. Michael Jackson y Paul McCartney. Fight. Están sumidos en una pulseada de efectivo para comprar los derechos del repertorio de canciones de los Beatles. McCartney está intentando superar a Jackson en la subasta. Y pese a las probabilidades, se siente confiado de que las canciones de los Beatles, y cito, permanezcan con sus verdaderos autores. Tengo un pique ahí que dice que me parece que Michael Jackson se va a quedar con los derechos de los Beatles. ¿Te parece? Tus fuentes. Es muy raro, pero parece que sí. ¿En qué mundo llegaremos cuando la gente se hace con los derechos de las canciones de otra gente? ¿No? Rarísimo. Viste, ¿no? No sé qué está pasando, se está yendo a pique. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, vamos con la habitual columna de nacimientos y muertes. Típica columna de Ruido Blanco que siempre tenemos, ¿no? Bueno, hoy celebramos el nacimiento de Lily Rose Beatrice Cooper. Suponemos que en un futuro será conocida como Lily Allen. No sé qué. Vaticino que en un futuro estatal Lily Allen será algún tipo de artista, música tal vez. Puede ser, tus datos de oráculo han mejorado, ¿sí? Con los últimos. Han mejorado muchísimo y en una nota mucho más oscura. Muy triste, la verdad, ¿no? Sí, lamentamos. Sí. Lamentamos el fallecimiento del cineasta, actor, director, guionista y muchas cosas más, Orson Welles. Qué pena. Acaba de morir. Hizo historia, ¿no? Esperemos que sea recordado en el futuro. Esperemos que sea recordado. Sí. Y bueno, a la memoria de Orson Welles. Here is the goal. Back with the bass, pajamas live in effect, and I don't waste time on the mic. Bueno, la lista de álbumes editados acá en Ruido Blanco para que estén al tanto de qué es lo último, qué es lo que está ahora escuchando en la radio, para que se enteren de todo. Meat is Murder, de una banda llamada Los Smiths, una banda de Inglaterra. Interesante banda. Interesante. Mr. Bad Guy, el álbum de Freddie Mercury en solo, una cosa bastante interesante. Se desliga de Queen para hacer un álbum solista. Vaticino que vendrán muchos más de estos. Sobre todo. Tom Waits saca Rain Dog. Vaticino que en un futuro lo vamos a cubrir ese disco. ¿Sí? En un pasado, en un futuro que también ha pasado. Vaticino que en un futuro ya habremos cubierto Rain Dog. Exactamente. Y también una banda que parece que Una bandita. No le digas banda porque es una bandita. Sí, es cierto. Digamos, unos muchachitos que están empezando ahí, te lograron un disco ahora. Que se llama Killing Is My Business and Business Is Good. Nombre raro, bastante raro. El primer disco, sí. Bueno, esta banda Megadeth. Mega Muerte. Ah, sí. Pero son los Salangas, Mega Muerte. Bueno, viste que los muchachos del rock pesado son sí, así. Sí, es el rock pesado. Bueno, esta fue la sección de noticias de Ruido Blanco. Ahí tienen, estén al tanto de lo último, lo que sucede. Lo nuevo. No dejen nada pasar. Lo mantenemos actualizado. Ruido Blanco, de 22 a 23:30 por Uniradio. 89.1 FM, uniradio.edu.uy. ¿Qué hago? Todo tuyo, agárralo. ¿Con la mano, Javi? ¿Qué es esto? ¿Volvemos a la edad de piedra? Pasame un coso para sostenerlo, Javi. Pasame algo. Ah. ¿Qué me haces así pelado, Javi? ¿Qué es esto? ¿Que tenés miedo a agarrarlo? Pero es como si, no sé, como si fuera del siglo XII. ¿Qué es esto? Es que así no se hace. No, se hace así. Así lo rompes. Si veas el pico que dejó la gráfica de eso. Más asusta por el pico. Ese movimiento. Es que tienes que hacer tu pata, ¿no? ¿Qué hago, Javi? Grabá lo mismo que yo. Ah, sí. Bueno, dale, cuando vos me digas. Ya está grabando, siempre estuvo. ¡No! Los únicos, no hay otros, ¿no? ¿Esto puede ser Aviador Dro? ¿Puede ser esto? No, esto es Las Manos de Filippi. Aviador Dro es una banda que gana el dinero. Queda el dinero. Sí, que gana el dinero. Pero bueno, más allá del especial este, ¿cómo habíamos nombrado? El especial de despedida. El especial de despedida. Abrimos el capítulo de el especial de que los oyentes nos cuenten qué dejó Río Blanco para... Bueno, en este año de escucha, ¿no? O sea, ¿su vida en qué cambió? Invitados. Estamos con la excelentísima Cecilia. No. Cecilia, algo que tengas para decir al respecto. Doy tu apellido al aire, digo, no. Porque alguna gente no. No. Quiere mantener su anonimato. Cecilia X. Cecilia F, llamala mejor. Cecilia F o Cefa Guaga, una dos. Cefa. ¿Cuál preferís? Ya le quemó todo. Cecilia F. Hola. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, vas a ser interpelada en este momento. Por tres personas que somos nosotros. Y Bruno, si te querés sumar, si te pones la remera, puedes interpelar a Cecilia. Hablando de interpelación. No. Bueno, no se pone la remera. Tiene que elegir para la remera o la interpelación. Y la remera voló hace rato. Bueno, fuiste llamada a sala, ¿no? Sí. Y bueno, y la primera pregunta es esa, ¿no? ¿En qué cambió tu vida? Porque en algo de haber cambiado. No. ¿Cómo que no? Bueno, decí la verdad. Bueno, hasta los miércoles, capaz. Los miércoles cambia mi vida. Bueno, es un principio. Cada miércoles cambia mi vida, gurises. Bueno, los miércoles a partir de las 10. Está bien. Y bueno, ¿alguna banda que conociste que te gustó, que no conocías? Gracias a la RB. El 90% de las que pasé a vos. Harto Lindsay. Harto Lindsay, por ejemplo. Todas las que Eric pasaste Fass, vos. Harto Lindsay. Joaquín a veces mandó alguna. Ay, cada tanto mandaba alguna ahí media extraña. Por ejemplo. No son extrañas. Motorhead, por favor. Motorhead, sí. El Emina y lo conoce. Yo quiero agregar algo. Creo que les está faltando algo. Antes de todo esto. ¿Qué nos está faltando? La pregunta de rigor. Y estas preguntas de rigor improvisadas empiezan con una pregunta que a veces uno se arrepiente de haberla formulado, ¿no? Porque Al formular uno dice, bueno, quedé bien, pero después cuando la otra persona, si realmente responde lo que uno pretende, se empieza a arrepentir. ¿De qué hablo? Lo siguiente, Cecilia. Quiero que hagas una crítica. Quiero que hagas una crítica al programa. No tenés ninguna crítica, Cecilia. Algo tenés que tener, algo que vos digas. Te va a doler, Javi. Sí, por eso. Pero va a decir, a este programa le está sobrando una persona y te va a doler. Quiero, Cecilia, que no la dirijas especialmente a mí ni a mi hermano. Sos vivo. Y que se la dirijas al programa, ¿no? En general. El programa como entidad, ¿no? Me podían haber dicho antes, así me preparaba para todo esto. Es estos papeles que tenés acá, y son... Quiero que no hay ni siquiera correcta. Papeles para hacer ruido. No hay. Bueno, Cecilia. Qué buena crítica, ¿qué te crítica, parece? Bueno. Sí, sí. Confianza, ¿no? Somos todos amigos acá. Sí, sí, ya sé. Es confianza, pero ya estás como aprontando el puño, está bien, dale. ¿A cada uno? No, en general el programa. Tengo que ir tipo señalando. No, por favor. Ah, me parece que tiene ganas de hacer eso. Tiene ganas de hacer eso. Señala. Vos interrumpís mucho y vos. Ah, opa. Pará. Nadie sabe para quién va. Nadie sabe para quién va. Vos esto, vos lo otro. Bueno, yo interrumpo mucho. Sí. No. Atención. Sí. ¿Por qué? Porque interrumpís mucho y tirás esos chistes. No interrumpo. Chistes malos. No interrumpo. Algunos malos. Otros molestando el fondo. Ta. No interrumpo. ¿Cuáles eran las otras críticas? A ver. Javi a veces la duerme, cacho. Javi la duerme. Voy a intentar. ¿Qué crítica? Voy a intentar dormirla hoy. Eso es lenguaje técnico. Sí, es muy, muy técnico eso. Bueno, yo la duermo, está bien. ¿Usted piensa que yo la duermo? Bueno, ahora me estoy sintiendo mal. No sé, yo interrumpo. ¿Qué implica dormirla? ¿Qué implica dormirla? No, está bien. ¿Qué piensa ellos? Si yo lo dije. Ay, ustedes piensan que no. ¿Qué implica dormirla? No sé. ¿Qué implica? Bueno, cambiemos. Vos también a veces la dormís. Ahí está. Yo la duermo. Tomá, ya no sabes lo que es. Igual me gustó, porque como somos tres conductores, no, si dos la duermen y uno no, o sea, en realidad, ¿por qué no la duerme, Joaquín? Este programa obviamente está hecho para que se duerma. Yo intento interrumpir todo el tiempo, lo que pasa. Joaquín no la duerme por eso, porque interrumpe. Cuando te estás durmiendo, claro, sale un Joaquín. Y sin embargo, lo criticás por eso. Mirá. ¿Viste? ¿Y a Alicia flojito? ¿Flojito? Algo tiene que salir. Opera demasiado. A ver. Flojito habla poco, en realidad. ¿Habla poco? Tendría que ponerse más. ¿Y lo que habla, lo habla bien, lo habla mal? Lo habla más o menos. Son pocas palabras. Pocas palabras contundentes. Ahí va, contundente. Pero en el momento justo, ponele. ¿Algo para decir al respecto? Está bien. Bueno, si no sabe que no le encargo una remera más. Volvamos a las manos de Filippi. No, gracias, Cecilia, por haber compartido este siglo. No, pero en realidad las críticas destructivas no eran constructivas. No, yo te pregunto algo, ¿qué construye un ladormis? ¿No? Yo te pregunto eso. Pero bueno, volviendo al espacio de cagar. No, que el espacio de agradecimiento, ¿no? Que fuiste. Sos en realidad el oyente número uno. Dos y tres. Sí. No, o sea, el próximo prende varias computadoras al mismo tiempo. El próximo me quiso sacar el lugar así en un momento. El próximo está en el 4 por lo menos. El próximo, sí. Sería bueno tener a la madre de Bruno, ¿no? Ahora yo estoy viendo porque dejó un mensaje acá. ¿Qué dice, no? No, a ver, puso un me gusta ahí. Ah, no es la madre de Bruno acá. Pero me gustaría tener a Ibai porque una confrontación entre ellos dos, así el aire, es algo que yo siempre decía, perdón, pero yo sabía. No sé por qué hablas de confrontación. No, confrontación, o sea, no peleas. Por suerte sino, no o sea, estoy confrontado con mi propio. No me refiero a pelea, sino que bueno que. Bueno, suena feo como. Por ejemplo, que tu madre te haga una crítica constructiva así al aire, sería algo. Bueno, pero... Bruno, ponete una remera. Hace frío. Abrigate que hace frío. Abrigate que hace frío. Bueno, Che, Javi, ¿quién es este Filippi? Sí. Pregunta, no, ¿y qué pasa con sus manos? ¿Qué pasa con sus manos? No tengo ni idea de qué pasa con sus manos. La banda se llama Las Manos de Filippi. Es una banda argentina de reggae y ska. Muy emparentada con banda Bazzotti en cuanto a las letras, ¿no? Una banda muy politizada. Piquetera. Piquetera es el método, ¿no? Bien, bien. Sea, ellos hacen piquete hasta que sea una canción. Claro, parten de concepciones más reivindicatorias con respecto al obrero, uh-huh. Más típicamente sociales o comunistas. Bueno, eso se traduce en las letras y en el modo de hacer la música. Por ejemplo, ellos no pertenecen a ningún sello, digamos, importante ni nada por el estilo, sino que eligen el camino de la independencia, como los Blueberries en el programa pasado. Cierto. Y bueno, hice por el lado de Las Manos de Filippi, que es un tema enérgico. Yo elegí dos temas enérgicos para terminar, porque me parece que el calor, para mí, a mí me dan ganas de moverme. Muchos los aplasta. A mí me aplasta. A muchos también. Se aplasta, pero a mí... Bueno, no está aplastando el calor, Javi, somos dos. Claro, el calor va a aplastarte. Y bueno, elegí dos temas que dan ganas de moverse. Este es uno, sin duda. Y el otro, que es un tema de una banda que yo no conozco mucho. Se llama The Trashmen, la banda. ¡Oh! Ya, en vez de que vaya, ¿lo conoces? Se le vas a pasar. Yo no sé, no lo pasamos, ¿no? Nunca lo pasamos. Bueno, The Trashmen es una banda de surf rock, básicamente, que arranca por allá de la década de los 60 y con algunos parates siguen hasta el día de hoy. Incluso ahora incrementaron un poco su... ¿No murió nadie? Murió uno, pero no importa, digo. La dormía demasiado. Ese mismo. Ahora incrementaron un poco su show, pero vamos a hablar un poco. Estoy interrumpiendo, Javi. No, ahora estás agregando en este caso, porque estás haciendo la introducción del tema. ¿Viste? El tema se llama Surfing Beard. Me suena. En realidad no, pero quiero que Joaquín termine con eso. Me suena pila, ¿por qué no lo pasas? Pasémoslo entonces, pasémoslo. Well, everybody's heard about the bird. Puedo hacer más beatbox si querés. I'm Wendy O'Williams. Wendy O'Williams es una de las figuras femeninas más importantes. Opa. De la escena punk rock. No el punk rock que llega hasta nuestros días de los Ramones y similares, sino el punk rock precursor de... El hardcore, así. Ahí va, heavy más, metal. Claro, más tirando para el precursor de heavy metal, más tirando para el lado hardcore. Una de las principales figuras femeninas, tuvo un grupo... Me hizo acordar a los buenos temas así de Joan Jett, tipo I Love Rock and Roll, esas cosas tipo sí. Bien pesadas. Sí, pero si te fijas en este tema, la mina dice I Love Sex, y los de Rock and Roll son un coro de tipos que están sí, atrás. Sí, sí, o sea, sí, ellos sí, añaden sí, eso como para venirle al tema. ¿No? Y el rock and roll también te gusta. Claro, entre paréntesis ahí. Claro, el rock and roll, che. No lo dejes afuera. Claro, tenía un grupo bastante importante que ahora se me está escapando el nombre, pero era algo así como de Plastics, pero distinto. De Plasmatics, una cosa así, no me acuerdo. Bastante bueno el grupo, no tiene nada que envidiarle a cosas como Motorhead, por ejemplo. De hecho, Lemmy y también eran amigos. Y alguna gente dice tal vez algo más. Lo digo yo ahora para darle una mística. Intrusos, ¿no? En el amigos. Espectáculo. Okay. Intrusos en el metal. Intrusos en el metal en la factoría. No. Bueno, y esta mina, claro. ¿Por qué Coroca? ¿Por qué músico loco? No, esta mina era conocida por tener una actitud muy, muy viril para la música, por tener una cresta gigantesca, por ser una mina en buena forma física, tipo, no. No musculosa, fisiculturista, pero una tipa imponente, digamos. Voy a fijar fotos, ¿sabes? Ahora mismo mientras hablas. Anda a buscarla y maravillate. Espero que no haga ningún ruido, También por salir en tetas, en los shows. Por hacer escenas tipo aptos. ¿Cómo? Perdón, Jorge. También es conocida. Bueno, cuando vayas a googlear fotos de la mina, te vas a encontrar que las fotos de ella mayormente están en tetas. Está con las tetas al aire. Y bueno, la mina era conocida por eso, por hacer tipo cosas estilo shows sexuales en el escenario. Es conocida por controversias con eso, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota de que la tipa iba a ir a un programa de entrevistas, una cosa así. Y quería salir con las tetas al aire, pero no la dejaban. Natural, porque era la tele. Claro. Todo. No es tan hardcore como ella la tele. Y la tipa se negó, ¿no? Dijo, no, yo no salgo al aire si no me dejan salir las tetas. Y bueno, ahí hubo todo un quilombo en que al final un tipo logró llegar con un compromiso que era, bueno, pero si te pintamos los pezones de negro, si te los pintamos, no si te ponemos ropa, ¿salís? Y la mina dijo, sí, salgo. Y ahí quedó, ¿no? Bueno, al menos también negociaba. No era intransigente. No era solita. Y además, por cosas exageradas, como hacer explosiones en el escenario, explosiones de instrumentos, cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no quemarlos, explotarlos. Por cosas como haber salido a pasear a sus mascotas al parque, que un fotógrafo le sacara fotos, y habiéndose sentida... No, normal. pero habiendo sentido su intimidad... Invadida, la mina fue y básicamente lo cagó a piñas, una cosa así. Bien. Y el tipo le levantó una demanda. O sea, es conocida por eso, ¿no? Por eso es una música coroca. ¿A qué otros lugares iban tetas? A cenar, a tener cenas románticas, a hacer vueltas por la playa. Lo importante es el escenario, Javi. Es genial. ¿Qué te gusta? Me imagino yendo al supermercado. Los atardeceres, igual, las caminatas por la playa, andar en tetas. Igual la tipa sorprendentemente tenía otras aficiones que no eran metal y tetas. Como por ejemplo, era amante de los animales. La tipa le gustaba mucho las mascotas, defendía derechos de los animales. Era vegetariana estricta, ese tipo de cosas. Ahí va. Y bueno, murió en los 90s. Después de una larga carrera, se suicidó. Con una carta bastante interesante y que la quiera buscar, está por ahí en internet. Tenemos a Wendy Williams. Después ahora vamos a estar escuchando en el medio. Estamos escuchando Little Hands. Ahí va, estamos escuchando Little Hands. Joaquín les va a hablar un poco de eso. De Spencer. Spencer es un de los grandes corocos de los 60, los 70. Los tipos que con demasiado LSD se quemaron la cabeza. Una época donde LSD, perdón. LSD no, LSD. LSD. Lo mismo que LSD. Que sabe que el LCD pega más. Este tipo fue uno de los fundadores y guitarrista del primer disco de Jefferson Airplane. Gran banda. Gran banda de la psicodelia, también de esa época. Tocaba en varias bandas y parecía ser un tipo medio inestable, ¿no? O sea, empezó a consumir, como la mayoría de sus compañeros en su momento, muchas drogas. Pero sus compañeros se impresionaban porque decían, este tipo realmente está consumiendo cosas saladas. ¿Cómo que? Demasiado LCD. ¿Para qué? Yo me imagino, ¿para qué un tipo de una banda de esas psicodélicas de los 60? Diga, te que fuiste carajo, demasiado te fuiste carajo. LCD. Calmate, te fuiste carajo. Claro, atajate. Ya, algo mal estás haciendo. En realidad, digo, este disco que es el OAR, es este el único disco que lanzó como su carrera solista y es tipo un clásico de así del folk, de la psicodelia, es una música con básicamente guitarra y voz. Y lo que le sucede es que, bueno, el tipo está muy pasado, o sea... todos sus problemas empezaron cuando estaba grabando con otra banda un disco en Nueva York y entró al cuarto de su compañero de banda con un hacha para matarlo. Buen tipo, ¿no? Me suena a la película de Terry Gilliam. A lo Jack Nicholson. A la película de Terry Gilliam, a lo Benicio del Toro. Para ir a jugar en Las Vegas. Exacto. En realidad entró con... ¿Qué era? Que le quería tirar un tostador en... Quería tener un tostador en la bañera, en la bañera. No quería matarlo con una cuchilla. Quería, pero... claro, y en otro momento quería matarlo con una cuchilla y sí. Le dijo, me venís a matar, no solamente voy a ¿cómo es esto? A marcarte. Solamente voy a marcarte una seta en la frente, abajo con un cuchillo, bueno, claro, era ese tipo de persona. Pero hay teorías de por qué quería matarlo, ¿no? Claro, hay dos teorías, básicamente. La que se conoce en general es de que tenía miedo de que su compañero, ese tipo que él atacó. Pensaba que lo quería matar, entonces se adelantó y quería matarlo con un hacha. Él me quiere matar, tengo que matarlo ya. Entró a la habitación del hotel a hachazos, o sea, bajando la puerta a hachazos. Era un campeón. ¡Bombero! Claro. Servicio de habitación. Servicio, ¿no?, de habitación. Esa sería mejor. Servicio de habitación. La otra es que en realidad quería matarlo con el hacha para salvarlo de sí mismo. Ah, buenísimo. Esa, de sí mismo. Mejor todavía. Claro. es buena esa excusa. Lo internaron al tipo en un manicomio, pasó por varios. Qué suerte, ¿no? Y a raíz de ahí el tipo se escapó, se fue en pijama en una moto hasta no sé dónde. Y ahí grabó, porque durante el tiempo que estuvo encerrado... No puede irse en Omnibus, ¿no? No. No era acorde a él. No, más bien. Si nos vamos a escapar, nos vamos a escapar bien. Claro. El tipo en el manicomio escribió un disco, que es este disco, se convirtió en un clásico de la psicodelia. Es un disco que te da esa sensación de confusión de la persona que lo escribió. Y fue hecho en pijamas, que no es poco. No, después también, o sea, el tipo murió en los 90 y fue lo único que hizo esto. O sea, algún tema de él apareció en algún disco de Jefferson Airplane o alguna otra gente, pero se murió sin. Le dio la cabeza para hacer una sola cosa y reventar. Nada más, y reventar. Daniel Johnston. Capo. Daniel Johnston. ¿Ese es murió en la casa de los padres? ¿Sigue vivo? Sigue vivo. ¿Sigue vivo y en la casa de los padres? Sí. Daniel Johnston es un cantautor. Es un chico. Que aparece por allá por los 80 y algo, ¿no? 85, sí. Cosas así, ¿no? Y aparece haciendo temas como folk. Folk, pero mezclados con cosas raras. Como vos te das cuenta que hay instrumentos extraños. Y vos después te enterás que el tipo, además de tocar la guitarra y grabar las cosas, que la grababa a huevo, a cassette, con un micrófono normal tipo estos, como podía. Te encontrás que había instrumentos como, por ejemplo, esos órganos que le dan a los niños de chicos donde vos tenés que soplar para que salga la música. Bueno, ese tipo de cosas encontradas en la casa, ¿no? Con una madera y un zapato haciendo ritmo, por ejemplo, claro. Así nomás. Y bueno, es un chico que aparece haciendo esto, graba cassettes, los reparte por donde puede, los va colocando. ¿Y cuándo se hace famoso? Se hace famoso, el tipo aparece en Texas, ¿no? Se hace famoso cuando en un momento Kurt Cobain le notan que tiene una remera con la tapa de uno de los discos. El tipo hacía los dibujos de sus propios discos. Se la tapa en el cassette con un dibujo en papel de un macaquito que decía Hi, how are you? Y no, se empieza a morir en ese circuito que podríamos decir que es indie, pero indie no en el género de música, sino en el cómo se hacen las cosas y cómo aparece. No, aparece él solo. Y en un momento se catapulta, digamos, a estrellato, cuando alguna gente se da cuenta que entre toda la basura que el tipo hacía, había temas muy buenos. Es un tipo que tenía... O sea, la locura del tipo es difícil de definir. Capaz que podría ser una esquizofrenia galopante, diría yo. Sí, o maníaco depresivo también. O sea, tenía cosas extrañas. El tipo tenía altas y bajas. Tenía episodios esquizofrénicos en que el tipo se obsesionaba, por ejemplo, con temas de los Beatles. Sí. Del Number 9 famoso. Donde se escapaba, básicamente, había que ir a buscarlo. Y el tipo era un tipo relativamente normal, medicado, ¿no? Lo que pasa es que Daniel Johnston, a medida que el tipo fue haciendo más grabaciones en vivo y cosas así, se fue dando cuenta que cuando estaba medicado no se sentía que tocaba bien. No sentía que se podía concentrar bien ni nada. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que deja de tomar los medicamentos y en un momento, andando en avión, o sea, corriendo hacia la cabina, y empujando el avión para abajo, casi mata al padre. O sea, estrelló voluntariamente el avión. Estrelló voluntariamente el avión y se tuvieron que tirar y todo, se fue una demencia. O sea, una persona así, vive con los padres, se volvió un gordo irreconocible, que sigue tocando, sigue haciendo la misma música. Eso, los medicamentos tienen mucho que ver con eso. Sí, con lo de gordo. Sí. Los aumentos y disminución de peso extraño tiene que ver con los medicamentos. Una cosa, hay un documental muy interesante sobre The este Devil tipo. And Daniel Johnston se llama. Sí, se llama el Diablo y Daniel Johnston sería la... Sí, sí, el tema que elegí ahora para que escucharon es uno de mis temas favoritos, así de todos los tiempos. Se llama Despair Came Knocking, que sería algo así como la desesperación tocó la puerta o una cosa así. Y no, la letra es muy macabra, la canción en sí es muy macabra. Y la letra de lo que habla más o menos es, bueno, de que sí, que en un momento la desesperación toca la puerta y la dejas pasar y se queda en tu casa. Yo diría que es como una representación de los momentos más bajos del tipo, más depresivos. No, y creo que es una cosa por la que todo el mundo en algún momento pasa. Y por la sencillez y por el tono del tema y todo, realmente hace lo que tiene que hacer el tema. Y vale la pena escucharlo. Esto es como un lavado de dientes. O no era. Locura total. Ruido blanco. El color de los dientes después de una buena cepillada. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Bueno, continuamos con Río Blanco. Para los que recién se hayan enganchado el programa, lo que estamos escuchando son, digamos, las tomas y recapitulación de diferentes, digamos, ¿cuál es la palabra técnica para lo que va entre bloque y bloque de un programa? Cosas. Cosas, gracias. Eso, de las cosas y otras cosas. Y acá estamos piques. Escuchando piques. Estamos escuchando... Puedes decirle bumpers para sonar más copado. Ah, me encantó. Decile. Estamos escuchando las, digamos... Pero no, esto es Queen. Esto es Queen. Estamos escuchando Queen. No es un bumper. No, esto no es un bumper. Este es el programa. Recién estábamos escuchando el especial de Músicos Jorocos que hicimos bien al principio, antes incluso de pasar a la radio. Antes de que entrara el Jim Flojito en nuestras vidas y se metiera en el programa y se adueñara de todo. Estamos escuchando ahora Queen, No me paréis ahora. No me paréis ahora, exactamente. Don't Stop Me Now. Es del 79. Hoy os traje dos temas del 70. De la última mitad del 70. No llega al 70. Y bueno, como que esto me... ¿no? Qué fácil que es reconocer a Queen, ¿eh? Viste, cuando, ¿no? Cuando ves cambios así de ritmos imprevistos... ¡Pah! No, yo y creo algo, que... algo medio ópera, te das cuenta que está enfrente a Queen. Claro, aparte yo tengo una cosa, Freddie Mercury es un tipo que tiene una voz muy particular y una cosa que yo siempre destaco mucho es que el guitarrista Brian May es debe ser muy bueno, porque para escucharlo teniendo a Freddie Mercury al lado tenés que ser muy capo, que la gente te preste atención con un tipo de Queen al lado. Joaquín, ¿no hace el bajista de Queen? No, que está ahí. Que no tuvo suerte. Antes que digas cuál es la segunda banda que nos va a acompañar, dijiste que eran de... Inglaterra. ¿Inglaterra las dos? Eso es lo que le... No, son de la segunda mitad del 70. De la... Ah, ahí va, eso es lo que nos suena, ahí va. Vamos a recibir a otro oyente asiduo, ¿no? Cecilia está acá al lado de nosotros. Cecilia, diga algo. Así diga como... algo. Muy bien, eso ha comprobado que está al lado de nosotros. Y que pero... no es una grabación, por ejemplo. No es que le hayamos grabado un diga algo y lo tiramos cada tanto, como para fingir que hay pila de gente. Cecilia, diga algo. Diga algo. Vieron, no es una grabación. Podría ser una grabación igual, es decir. No. Decíla ahora, Cecilia, decíla ahora. ¿Qué hora es? 58. Ahora sí. Eso es una señal inequívoca. Salvo que hayamos grabado eso para tirarlo a 25. Y todo esté muy planeado. pero bueno, no. Otro oyente, sí. Recibamos a Gustavo, otro oyente asiduo. Gustavo, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Cómo andan, muchachos? Bien. ¿Cómo? Pará, Gustavo, antes de que pase nada, decime, ¿dónde estás? Estoy en este momento al aire libre bajo lluvia. ¿Lluvia? Sí, en el lugar de mi trabajo, fiesta de fin de año. Pero lluvia. ¿Pero es una fiesta lluvia o lluvia de agua? Lluvia de agua. Lluvia de agua que cae, digamos, desde las nubes. Con un boleto en la mano, pues están dando una entrega de premios, pero es más importante este premio que es hablar con ustedes. Ahí está, lluvia. ¡Arriba! ¡Qué grande! ¡Al cahuete! ¡Al cahuete! Se escucha la lluvia. Yo dije que la dormía, ya le hice ahí el regalo. Se escucha la lluvia. Ahora, hablan de Cecilia, que hicieron una grabación o no. Yo me pregunto si ustedes no son una grabación. En esto de que viste que los programas a fin de año siempre tiran refritos y meten cosas de la vez pasada. Estamos refritando, pero en este momento no estamos grabando. ¿Qué ha sido, Gustavo? No le vamos a preguntar que las críticas, porque yo digo que nos mata. Nos mata. Pero es bueno que comentes eso, porque vos sabés que en vacaciones, en enero y febrero, vamos a estar haciendo refritos. Digamos, si ustedes se conectan con Ruido Blanco, los miércoles de 22 a 23:30, tal vez un poquitito más, durante las vacaciones van a escuchar los 8 mejores programas. ¡Opa! Sí. Exactamente, los 8 mejores, que no es poco. Que no es poco. Bien ahí, Steel Demone, digamos, ¿no? Steel Demone, sí. Decime una cosa, planteé más o menos cómo está el ambiente en esta fiesta de fin de año del trabajo. Mucha gente que ni siquiera conozco, porque como trabajo es de mañana a tarde, digamos, yo la gente de la tarde la conozco, la de mañana no, pero bueno, es un lindo clima de fiesta y envidia, ¿sí? De jolgorio, de bebidas. ¿Ambientación musical? La ambientación musical no ha habido todavía. Lo único que se escuchó por ahí en un momento fue la renga, pero digamos que no es una buena selección musical tampoco. ¿En dónde laburás? ¿En la jaula? Decime, prefiero reservarme la opinión por las dudas que un oyente justo de este hermoso colegio en el que laburo, en un colegio, digamos. Ahí va, ya vieron que les dar nombres. ¿Cuántos están mamados ya? ¿Fue de mí? Aparte de vos, sí. Aparte de mí, ninguno. Nadie más. Nadie más. Vos llevas una petaca de whisky en el bolsillo y está, no, nadie está. No, no, si, si acá es gratis, ¿para qué vamos a andar haciendo eso? Esperá, esperá, ¿laburás en un colegio? ¿Dijiste, sí. ¿Dijiste haciendo qué? No, no, no hay necesidad tampoco. No hay necesidad. Bueno, obviamente labura en algo que le permite estar ebrio todo el día. Pero tiene una aproximación, claro. A ver, algo. Según no soy, y... ponele un no trabajo de puntos suspensivos. Si no trabajo, la, no si trabaja. La primaria de, si fuera la primaria de Springfield, podría sí. ser entre Willy y el inspector. En ta, ese pero eso es un margen muy amplio. Acabo de cabecear una polilla, perdón, que si ven que me. Si ven que me desmayo. pero bueno, ¿qué te dejó? La gran pregunta en realidad es: ¿qué te dejó Ruido Blanco en este año, en esta primera temporada de Ruido? Me dejó dos cosas. Uno, la pregunta de rigor. Creo que es el mejor segmento que tiene el programa. Opa, interesante. Lo compite mucho con DJ Flojito, que hay que reconocerlo, ¿no? No es por desmerecer a los demás segmentos del programa y demás, pero la pregunta de rigor y DJ Flojito están ahí cabeza a cabeza, pero creo que por alguna cuestión más subjetiva, si se quiere, la pregunta de rigor es algo que me parece que marca un antes y un después en el programa. Y lo que me dejó también, y esto lo digo en serio, para un analfabeto de la música como yo, aprendí bastante con el programa, ¿no? Yo creo que eso el programa enseña también, ¿no? Además de uno disfrutar música y demás, el programa enseña. No me quiero poner ahora filosófico ni serio, pero el programa enseña. No, estaría bueno que bueno. Llores un poquito. A ver. Si no te cuesta. Aunque sea por el polillazo que vas a comerte. Yo creo que es eso, ¿no? Lo que me dejó Ruido Blanco este año. Y bueno, esperemos que deje muchas más cosas el año que viene, ¿no? Más, sí, por si tuvieras que hacer una crítica, ¿no? Pero que no implique dormirla, ¿no? Que no me digas, ustedes la duermen. O sea, una claro. crítica fina, ¿no? Una crítica constructiva, no como la de otra gente. Si tuvieras que hacer una crítica al programa en general, ¿qué criticarías? Amplíen la alcance de la antena, muchacho. estamos trabajando. Eso es a la radio, no el programa. Claro, y bueno, pero es parte del programa. La radio, digamos, abarca el programa. No, creo que crítica al programa en sí mismo, no. No sé si habría que hacerle una crítica puntual. Creo que es el estilo del programa que han hecho ustedes y que está bueno que vaya por ese lado. Bueno, más te vale, pues si ya te digo mal. No, pero, radio. Capaz que no, fuera de joda, que uno puede aprender la radio, y eso yo sé que no corresponde a ustedes, ¿no? Pero puedo aprender la radio y agarrarla en FM, así, sin necesidad de conectarse a internet. Eso sería, bueno, espectacular. Gustavo, vos sí. Tenés la certeza de que las autoridades están tomando nota de lo que decís. Sí, pero por favor, sí. Espero que así sea. Autoridades de la Universidad de la República, desde aquí, un humilde servidor, quien supo pasar por dichas instituciones. Y que para destruirlas. Y que estés en pedo no te desacredita. No. O sea, seguís teniendo autorización para... Totalmente. Yo, el título no se empeda, el título está ahí. Excelente. Bueno, Gustavo, gracias por atender el llamado de Ruido Blanco. Por favor, ha sido un placer. Bueno, bajo lluvia les digo buen fin de programa y buen fin de año, compañero. Buenas fiestas. Y bien. Le debo la plata a Jorge y a Joaquín, no me olvidé. ¿Qué plata? Por esto, por favor. Así, viste, ¿no? No fui por eso, pero no importa. Nos vemos, Gustavo. Abrazo, compañeros. Chao. Bueno, así pasaba Gustavo. Y bueno, y ahora Joaquín, para irnos de este... Para irnos, dijimos 79, dijimos Queen, dijimos Inglaterra. Ahora decimos 75, ahora decimos... Es un largo camino a la cima, si querés hacer rock and roll. Decimos Australia, decimos AC/DC. It's a long way to the top if you want a rock and roll. Vamos arriba. Riding on the high. escuchábamos a La Trampa haciendo Dulces Tormentos del disco Toca y Obliga, que es uno de los temas que elegí para musicalizar el túnel de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, que es fue un escritor argentino que falleció el sábado. Sábado 30. Sí. A los 99 años de edad. Toda una vida, casi llega a los 100. Del 1911 al 2011. Venía bien. Estuvo muy cerca de cumplir el centenar de años Ernesto Sábato. Sí, pero se dio cuenta que no daba, ¿no? ¿Para qué? No, dijo. El tipo escribió 3 novelas y muchos ensayos, pero las 3 novelas que escribió fueron El Túnel, de 1948, Sobre Héroes y Tumbas, de 1961, y Abadón, el Exterminador, de 1974. Bueno, para dar una introducción a Ernesto Sábato, el tipo, bueno, como dijimos, fue un escritor, pero un dato curioso, en realidad él en su formación como estudiante estuvo más volcado a las ciencias. Físico. Sí, físico. Y después estuvo por Francia haciendo una beca para estudios relacionados con la energía nuclear, y después pasó por Estados Unidos con una universidad. Y bueno, después... Estuvo hasta enseñando en Estados Unidos, sí, ¿no? Estuvo enseñando en Estados Unidos, hasta que finalmente en 1943 vuelve a Argentina. Creo que antes de 1942, pero en la década de 40. Ahí va. Vuelve a Argentina. Y en una crisis, las biografías se dicen que es como una crisis existencial, que hace acordar mucho al protagonista del túnel. El tipo decide alejarse de la ciencia, o por lo menos como un hombre de ciencia dura, digamos, y pasa más a... Digamos que se vendió. Claro, pasa más en los ensayos a hablar sobre la ciencia que a practicar ciencia, el tipo. Dicen el rumor, digamos, por más de que yo escuché y que leí por ahí, supuestamente lo de la crisis existencial va por el lado de que aparentemente Sábato como que habría dejado de tener fe en que la ciencia realmente iba como a mejorar sustancialmente la vida del hombre. Yo creo que muchos, ¿no? Les ha pasado eso, me imagino. Es bastante razonable, ¿no? Es bastante razonable. Bien, bueno, entonces deja la ciencia y el tipo empieza a pintar. Casualmente el protagonista de El Túnel es pintor. Bueno, y se empieza a dedicar de lleno a la... Digamos que entonces no inventó mucho para la novela. Más o menos transcribió. Bueno, eso digamos que... uno podría decir... Además, el túnel estaba narrado en primera persona. No fue muy original entonces tampoco el señor. Bueno, no sé si es falta de originalidad. Me parece que lo que se ve es un reflejo de lo que le pasa a él. Posiblemente. Y que esté narrada en primera persona, bueno, es algo que a uno le hace pensar, bueno, al tipo le pasó, puede que le haya pasado. Igual, como dato interesante, Abadón, el exterminador, si no me equivoco, es una novela donde él aparece como personaje. ¿Ah, sí? Sí, aparece como personaje. Por eso llega un momento que, la crítica dice que el tipo como que se sacó una máscara, y el tipo apareció como personaje ahí, como diciendo, bueno, está, me voy a sincerar, realmente mi experiencia va por este lado. El tipo agarró mucho de su experiencia. Bien, bueno, entonces estamos musicalizando El Túnel, que de 1948, que es la primera novela de él. Y para que se hagan una idea de lo que es trata de un pintor, Juan Pablo Castells se llama. Que pasa por una crisis existencial. Que pasa por que antes era hombre de ciencia. No, allá arranca el yo pintor, digamos, ¿no? Uno no se sabe de qué venía antes. Y bueno, y como que si se empieza a enamorar o se enamora perdidamente y con muy pocos datos de la persona, de una mina que en una exposición de arte mira, no solo mira su cuadro, sino que mira una escena particular, una parte particular de su cuadro. Entonces el tipo a partir de ahí, como que si la persigue en una instancia y después entable una relación. Igual cabe sí, el principio. Exactamente. Decirlo. No, que bueno, una cosa que a mí me sorprendió, por ejemplo, es que mucha gente le da muy para adelante a García Márquez con el tema de Crónica de una Muerte Anunciada. Por el tema de que, bueno, arranca diciendo que lo mató. ¡Súper guapo! ¡Súper maravilloso! Esta novela, que es mucho anterior, arranca con una cosa que sí, te agarra de la página 1. ¿No? En dos líneas. Algo así como basta decir que mi nombre es Juan Pablo Castells y que yo maté a María Iribarne. Una cosa así, empieza así, o sea, arranca ya diciéndote que el tipo mató a María Iribarne. Claro. Y el resto de la novela, una novela corta, es una persecución del tipo con María Iribarne. Es una persecución, por un lado, física al principio, como decía Javier, pero llega un momento que se vuelve una persecución, con todas las letras. Una persecución romántica y después una persecución paranoica. Con todas las letras, paranoica. Claro. Totalmente paranoica. Una cosa que decía Javier cuando decía que, bueno, que empieza a buscarle todo eso, ahí ves el tema de la persecución de una manera que a mí me resulta interesantísima, que es que el tipo como que todo lo va pensando, todo lo va pensando como si fuera una movida de ajedrez. Ella entró en la oficina X, claro. Entonces, ¿qué puede ser? Capaz que llevó una encomienda. Entonces, si llevó una encomienda, exacto, el tipo empieza a dar todo vuelto. O sea, es interesantísimo. Sí, y otra cosa que con lo que hablábamos antes de que podría llegar a ser como autorreferencial, es que el tipo constantemente, como que si los pensamientos... Se nota que salen de ciencia los pensamientos, porque constantemente son pensamientos como muy meticulosos y lógica, lineal. Y, claro, lógica, y habla el tipo, habla de hipótesis. Siempre habla de hipótesis o de teoría. Mi teoría es que tal cosa, mi hipótesis fue refutada. Siempre utiliza esos términos el tipo. Y ahí te das cuenta que de alguna manera también él podría ser el protagonista perfecto. Mueve el cuerpo como un fluido no newtoniano. No, pero por ejemplo con esto de la persecución. Claro, no, la tipa dice, mi hipótesis era que ella trabajaba ahí. Y entonces claro, empieza a elaborar A partir de eso, y habla con mi hipótesis, puede que no sea tan fuerte, pero sin embargo, o sea, se nota como la beta científica, por incluso en la manera de organizar las ideas del tipo, que como decíamos, es una persona que... Estamos hablando del personaje y no del escritor. Del personaje, de Juan Pablo Castells, que es una persona que, si existe alguien así en el mundo... difícilmente se pueda manejar con practicidad, ¿no? Claro. Igual yo creo que es un personaje... A mí por ejemplo... En el que nos podemos reflejar. A mí me gustó leerlo porque uno lee novelas o lee cuentos o lo que sea y los pensamientos de los personajes casi siempre como que resultan muy claros. Son hasta diáfanos, ¿no? La miro, qué linda que es. Claro. Un pensamiento de ese que es ultra sencillo y vos lo comparás con este tipo que es como una telaraña. Le da claro, le da mil vueltas. Que a veces lo tenemos nosotros cuando vemos a alguien caminando por la calle, quién será, inventar la historia, generás hipótesis. Exacto. Claro, ante cualquier hecho el tipo se plantea tantas cosas que al principio, a mí algo que me pasó con el libro es que me pareció muy interesante al principio, después empieza a desgastar la cantidad de vueltas que le da a un asunto sumamente simple como puede ser, yo qué sé, el hecho de que él haya observado o él que le parezca que cuando le dijo algo ella se estaba riendo, pero justo le pareció. Entonces a partir de eso empieza a desarrollar hipótesis y eso es la sustancia del libro, o sea, la persecuta, con sus dudas, como dicen los muchachos, desarrollando hipótesis y tratando de refutarlas o validándolas. Como dicen los muchachos de ahora, la persecuta. Claro. Se maquinaba la cabeza. No, pero lo que pasa es que claro, cuando vos encontrás simpático eso al principio y en la mitad de la novela te das cuenta que el tipo es un mente. Es enfermo. Te deja de parecer simpático y eso está bueno, porque te das cuenta que el tipo es un paranoico. Vamos a pasar a las canciones concretas. Arrancamos con la trampa Dulces Tormentos. Y bueno, y vamos a escuchar este último tema de... Es de Laura Canoura, la conocerán, canta mucho tango acá en Uruguay. Algo me suena, creo. Me suena, sí. Esta canción se llama Detrás del Miedo, lo que vamos a escuchar ahora. Y está muy buena porque me parece una canción muy oscura y muy depresiva. Habla de, bueno, dicen una parte de si vos llegaste como un augurio que representa muy bien la manera en que llegó María Iribarne a la vida de Juan Pablo Castell y después dice, por ejemplo, me enseñaste esa cosa, en una parte dice que no sé cómo nombrar, que ahora duerme a mi costado sin darme cuenta qué es, que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel. Eso que dice, eso de me enseñaste algo que no sé cómo nombrar, que ahora duerme a mi costado, me pareció una imagen muy compatible con lo que le pasa a Juan Pablo Castell, que después de ver a la mina ni siquiera él sabe qué fue lo que le pasó. Pero claro, le dejó algo que duerme a su costado y que no le deja tranquilo. Claro. Así que bueno, pasamos para dar de vuelta el tema y nos vamos escuchando a Laura Canoura Detrás del Miedo. Si vos llegaste como una inaugurando mis días, si reordenaste pacientemente las noches viejas y frías, si fuiste obrero de mi sonrisa y en el dolor compañero, si descubriste en mi mirada detrás del miedo tu imagen, y me dejaste el misterio que no intenté descifrar, y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duele mi piel. Estoy dispuesta a no buscarle ni una razón ni un sentido, quedarme sola con el silencio de aquel espacio vacío. Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar, y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta qué es, que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel. Las preguntas de Ahmed. ¿Por qué? Las preguntas de rigor. Las preguntas de rigor. Ahí es una demencia total. Una locura total. Decí que eso lo satura. Te cae mi saturación. Sí, sí. Mirá, creo que fue eso. Espera un poquito. Espera un poquito. Sácamela. ¿Sabes cómo te dicen en el fútbol 5 a 2? ¿Cómo? Bueno. ¿Sabes cómo te dicen en el fútbol 5-2? ¿Cómo? Almanaque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tarda media hora en darte vuelta. ¡Oh, qué malo! Es buenísimo. ¡Qué malo! No, es malísimo. Media hora en darte vuelta. Media hora no, te conté mal, perdón. 30 días. Ahora sí. Cada vez es peor. Me retiro. El stand-up no me salió. Thank you. El gran Angelo Badalamenti. Un grande Angelo Badalamenti. Tiene toda la ficha de ser un grosso. Y las ha gastado bien, las ha canjeado en el casino. Se ganó la ficha de ser grosso y las cambió. Ya lo habíamos escuchado y con este tema, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Red Bats with Teeth. Los murciélagos rojos con dientes. Exacto, que fue. Que lo utilizaron David Lynch, ¿no? Lo utilizó para. ¿Lo utilizó quién? David Lynch. Faltaba esto. Déjalo, por favor, déjalo. Verano 2012. Le vamos a agregar rosonitos, sí. Punta del Este. David Lynch. Punta del Este, David Lynch. Ahora lo va tirando como palabras. Demencia. David Lynch. Imagínate que el tema dijera eso. Pero sí. El santo patrono de Ruido Blanco, David Lynch. Es que en realidad sí, o sea, tenía que traer cosas de Angelo Badalamenti porque es un grande y porque lo conocí gracias a Ruido. Lo conocí porque estaba buscando cosas para traer a Ruido, yendo de una a otra, eventualmente di con cosas de Angelo Badalamenti. Y es un grande, me llevo. Ante la pregunta, que no te la vamos a hacer a vos, pero bueno, si tuvieras que responder qué te dejó Ruido, Angelo Badalamenti es una de ellas. Es una de ellas, sí. Me dejó varias cosas. Ahora comentamos de qué es lo que dejó Ruido. Pero... Y David Lynch tenía que estar porque... No sé cómo, pero logró estar en una seguidilla de como 8 programas. Siempre había o una noticia de él. Y un debe que me, por lo menos personal, ¿no? No sé si será de ustedes también. Pero es el review de Crazy Clown Time, el disco que sacó David Lynch. Cierto. Yo les diría que digamos, para la próxima temporada, una de las primeras cosas que quiero hacer es eso, un review de Crazy Clown Time. Podemos arrancar, sigo. Es una temporada que va a venir con un programa renovado, si bien va a ser el mismo Ruido de siempre. Va a tener cambios. Sí. Ruido, o sea, ustedes ahora se divirtieron con Ruido, porque Ruido está en su infancia, ¿no? Ruido es tierno, Ruido es lindo, nadie se puede quejar de nada de Ruido. Tal vez a veces travieso. A veces se caga encima, pero no pasa nada, tierno. A mí me suena, ¿se acuerdan la serie, cómo era? Dinosaurios, era la del bebé. El bebé dinosaurio. Sí, capaz que no me acuerdo. Es buenísimo. Ese es Ruido. El bebé dinosaurio. Y Ruido, el año que viene, va a pasar por su adolescencia. No, ahí no sé qué va a traer eso. Capaz que les gusta el hormonas, ruido adolescente. Hormonas. Va a venir hormonal, Ruido. O sea, el problema es ese. Podés. No sé qué cambios traerá la pubertad de Ruido. Habría que ver. Capaz que rebeldía. Sí, por eso te digo. Pero bueno, ¿qué me dejó Ruido? Ruido me dejó varias cosas. Digamos, por parte de ustedes, una de las bandas que me llevo de Ruido, La Doblada, por ejemplo. Tuvimos una entrevista a Javier Lecumberri, donde escuchamos a algunos como banda del día, a La Doblada, banda argentina, banda muy particular, muy interesante. Nos ufanamos de traer cosas alternativas o por lo menos cosas, digamos, que no se escucha por todos lados. La Doblada sin duda es una de esas bandas, ¿no? Banda que está por todos lados. Del violero de Sky Beckinson. Efectivamente. La Doblada sin duda es una de las cosas que me llevo. Más que nada, el disco. Capaz que le estoy errando, Javier, corregime. Un disco Herpes. Sí. ¿No? El disco segundo, Herpes. El segundo disco. El disco Herpes me lo llevo muy, muy bueno, la verdad. Y te digo una cosa: Los Chicos Malos. Los Chicos Malos. La B y la B. La B y la B, la banda Azotti. Los Chicos Malos también. Otra banda que me llevo, sin duda, gracias a Bruno, en realidad, que la trajo como regalito. Avanti Popolo. La trajo como regalito en un espacio, tiró un tema nomás. Y me impactó ese tema y dije, a ver cómo estará la banda. Y sí, La Doblada y Banda Basotti son cosas que me llevo pila. Por ejemplo, del lado de Joaquín, por ejemplo, yo qué sé, antes de pasarnos a mi radio, él había traído como banda featured en uno de los primeros programas a The Dead Weather. Mm-hmm. Banda de Jack White y no me acuerdo quién más. Era una super banda, de eso me acuerdo seguro. Sí. Y... son integrantes de The Kills, de White Stripes. The White Stripes, obviamente. Y de Queens of Stone Age. Una banda bastante, bastante completa. Sí, tal cual. Así que son cosas que me he ido llevando, ¿no? De parte de Cecilia, me llevo sus comentarios jocosos en el Facebook y su aguante constante. Pero sí, hay pila de bandas que vale la pena revisar. Yo en realidad, digamos, le recomendaría a la gente que nos escucha habitualmente que un día se meta en el blog y revise en la parte, en el panel derecho. En la parte de abajo van a encontrar nuestras etiquetas. Y hay una gran cantidad de bandas que hemos ido sumando con el tiempo. Nos estaban pidiendo temas por el Facebook. Nos estaban pidiendo algún programa de noviembre que nos pueden escuchar. Que en, si entran en emiteruidoblanco.blogspot.com, abajo del todo tienen por fechas, pueden ir viendo los programas por mes, por año, y pueden bichar ahí el programa que quieran. Después va a haber dentro de los 8 seleccionados, los 8 que van a entrar a la casa de Ruido Blanco de verano, los 8 mejoras. Solo uno se irá. Vamos a ver cuáles entran, ¿no? Tenemos que hacer un arduo proceso de selección de los 8 programas. Y ahora que hablabas de lo que te deja Ruido Blanco, nos trajeron algo acá. Opa. ¿Las máscaras de payaso? Unas máscaras de payaso no. Calvinor. Nos trajeron sidra de regalo. ¿Hay dos? No, de hecho hay cuatro. Una para cada uno. Somos cuatro. Curiosamente. O sea, tres para mí y la otra se la reparten ustedes. Es así. Ya te gustaría, pero la dormís demasiado para mí. Así que hago entrega de las botellas de tremendo, sidra. Tremendo. ¿Dónde está la cámara? Mirá, no, Javi, no. Ahora, acá dentro de la cabina, no, Javi. Yo te dije que estaba pasando. No, bueno, pero está bueno, no, así no puedo evitarlo. Sidra espumante. No puedo evitarlo. ¿Qué nos tocó? Explotó. Explotó Lynch. Explotó con todo. Bueno, a Lynch le encanta la sidra. Lynch quiere su botella. Lynch quiere su botella. Bueno, ¿cuál es la tríada? O sea, la tercera parte. Angelo Badamenti, David Lynch. Y en realidad la tríada es Angelo Badamenti, David Lynch y sus creaciones juntas. Porque en realidad los hemos visto en función del uno al otro. Opa. Y hemos hecho, por ejemplo, bandas sonoras, uno de los espacios habitúes de Río Blanco. Hablamos, por ejemplo, de Twin Peaks, de Picos Gemelos, ¿no? Y es el tema con el que nos vamos a ir justamente, va a ser eso, uno de los temas de Twin Peaks. También en realidad traje mucho de Angelo Badamenti porque faltaba esa pata. Yo sabía que no ibas a traer el jazz al palo, ese programa, pero es una de las cosas. Creo que el programa tiene dos grandes ramas. Una es la del rock y otra ha sido la del jazz. Y tenía que estar representada esa otra rama y ta. Y la tuve que traer por eso. Así que entonces, Nightlife in Twin Peaks, de parte de Angelo Badamenti. Escuchamos un poco, Bruno. flojito. Más que colega, camarada. Cuidado que se tira. Freedom Sound. Hola o chau. ¿Qué te voy a decir? Es complicado. Ambas, es complicado, ¿no? La cosa, ¿en qué orden? Empecemos por hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, te veo con remera puesta. También. Modificación. El programa transcurrió y Bruno se puso la remera. Me puse la remera, sí. Empezó a correr chijete y bueno. Ya. Se va la murga, Bruno. Se va la murga, pero no vamos a cantar. No vamos a hacer una retirada. No hay retirada. Me niego. Te negás. Me niego. Bueno, ¿qué te ha traído esta semana de lluvias, calor y lluvias y horrores varios? Nada, ganas de que de largar todo ahora mismo. De liquidar el año. Nada, sí, no, sí, dar, y para colmo tengo compromisos, cosas para asumir y para hacer. Entonces está. ¿Cómo te llevó la muerte de Kim Jong-il? ¿Quién? El dictador norcoreano. Ah, sí, estuvo jodido. Tuvimos un poquito de luto. Tuvimos un poco de luto. ¿Cómo? Y bueno, las cosas cuando están jodidas, una muerte jodida. Che. No importa. Fíjate la de el canciller argentino. Ah, también. Es una muerte copada. Fue una muerte aparte un poco atravesada. Fue un mal momento para morirse. Él estaba pasando un buen momento, seguramente. Se rumorea que sí. Por lo que se dice, digamos que él... muchas veces uno dice, si me quiero morir feliz. Aparentemente... El tipo estaba contento, ¿no? Y estaría haciendo algo que realmente tenía ganas de hacer. Igual, no quiero ser paranoico acá, pero ¿no ven como un patrón? Primero David Carradine, ¿no? Se muere ahorcado con una especie de piolín. El de Kung Fu. Con una especie de piolín en su piolín. sí, el de Kung Fu. Y ahora este otro, en cosas similares. Acá está pasando algo. Ojo, y el Pichón Núñez. El Pichón Núñez. Por eso... No, ¿cómo que? Pichón Núñez, director técnico de Uruguay en la Copa América del 95. ¡Jai! ¡Ay, esa nariz no se olvida! ¿Pero se murió en las mismas condiciones? Sí. No sé en qué condiciones se murió Pichón Núñez. No, pero acá estamos... Igual, el Pichón Núñez estaría muy jodido, seguramente. El tema es... ¿Es muy larigón el Pichón Núñez? Sí, busca ahí Pichón Núñez. El tema es... Reíte del todo, así lo dirá. ¿Qué es esto? O sea, es una especie de epidemia de asfixia sexual. O sea, ¿qué es? Es de gente que no está llegando al fin de año. no estás llegando, viste, al último momento. Porque si vos llegás al fin de año, tenés como que un changüí más de vida, viste. Pero tenés dos opciones, o terminar antes. Che, Bruno, y vos que sos la cabeza deportiva de este programa. Decime. ¿Qué opinión te merece todo este tema de Suárez? ¿No? Suárez, partidos injugables por haber puteado hasta el amigo de Ebra. 8 partidos como los 8 programas de Río Blanco. 8 como los 8 de Río Blanco. No, pobre chiquilín, a Patrick Ebrard le dijeron... De todo. Decí que insultó racista cuando y la mala interpretación y una liga inglesa que quiere lavar su, digamos... Reputación. Su imagen, claro. La liga inglesa quiere manejar una reputación de una liga limpia, moralmente correcta. Y ahora yo te pregunto, ¿no? Sí, ¿su imagen no se ve mancillada con este hecho? No, va a seguir. ¿No te parece que no? ¿Vos te pensás que le importa? No, te pregunto ante los ojos de los demás. No, hoy pensaba que de repente repercute en que él tal vez se quiera ir de Inglaterra, pero no. Yo no lo creo que tampoco, que está muy cómodo. Primero todo ese asunto de las Malvinas. Porque, ¿sabes qué? Después Suárez. Claro, sí, seguro. Ahora tenía problemas con los argentinos, ahora tiene problemas con nosotros. Y ahí sí que se te complica. Y los marfileños más. Los marfileños. Y escuchame una cosa: si las Malvinas eran complicadas, la isla de Flores, imagínate. Claro, pero ¿cómo? Bruno. Sí. Pongámonos serios acá. Dale, pongámonos serios. ¿Qué te dejó Río Blanco? Ah, bien. ¿Para que pongo pregunta de rigor, querés? No. Déjame sentir lo que sea. Que sea serio, pero que... ¿Qué me dejó Río Blanco? Te digo que me dejó Río Blanco. David Lynch. Mejor, sin duda. Bien. David Lynch, sí, fue una de las cosas. ¿Has visto alguna película de David Lynch? No, solo este tema y nada más. No te dejo nada. Basta con eso. No te dejo nada. Basta con eso. Qué lástima, Bruno, que te quedes con eso porque... Bueno, pero me quedo con algo, por lo menos. Pero hay mucho más de David Lynch. O sea, hay más de David Lynch de lo que ve el ojo. No, y retrotrayéndome a los programas que me dejó... A ver. Yo creo que nada. No, es difícil elegir. Muchas cosas me cayeron muy bien de Río Blanco. Me gustaron. Es difícil ponerme en lugar de escucha ahora, pero... Lo primero que se te venga a la primero, sí, dale, tiralo, un grupo muy ameno. Ah, que para quedar político. Dijo que no se iba a poner... Me pone pelotudo, pero me puse, viste. Está bien. En el fondo es un blandito. Arrancamos hostiles, después terminamos como en una relación mucho más. Sí, una buena relación laboral, digamos. Sí, no amistad. Una amistad, sí. Pero ¿cómo que no amistad? Yo los considero amigos. Excepto a Javi que la duerme. Ahí va, Javi la duerme. Y yo que te interrumpo todo el tiempo. ¿Qué? Bueno, pero por lo que dijiste al principio, me parece que no va a ser una canción muy sentimental, ¿no? Va a ser una canción, digo, me voy a dar un gusto, el último gusto personal del año. ¿De qué viene? Para mí, en su momento se dijo la única banda que importa. Una banda que ya no existe y todo lo demás. Pero en su momento fue la única banda. Ya empezamos por esa. Y ya con ese epíteto ya. Ya no me interesó. Ya dice con ese epíteto ya no me interesó. No, pero seguramente Javi influyó a mucha gente que a ti te gusta. Miles Davis. No, me refiero a. Claro, ¿de qué estamos hablando? No, me refiero, por ejemplo, a Los Clash. Y estamos en una radio. Javi, no deberían haber escuchado un disco de Clash, yo sí. Escuché temas separados, pero. No, pero te gusta Manu Chao y esas cuestiones. ¿Sí? No, no me gusta Manu Chao. Sí, te gusta. ¡Te gusta! Bueno, pero muchas cosas del calipso, el jazz y el ska. Si querés, te puedo decir que me gusta. Pero, no me gusta. Decir que me gusta y me dejaste bien a mí. Bueno, Bruno. ¿Cuál es bueno, no, me banda? Equivoqué, entonces a Javi... Ta, a Javi no le interesa. No importa, no le interesa, no. Decime el nombre de la hablo para ustedes. ¿Sabes? Ponele el monitor adelante si no lo veo. ¿Sabes cuál es la palabra clave? La duerme. La duerme, está, la durmió. Está bien, no, pero... Porque estoy hablando de una banda ícono, sí, sinceramente, y es una banda que yo adoro y que me encanta. Sí, es una banda ícono, Manu Chao. Bueno, Bruno, nombre de la banda. Ya veo. Nombre de la banda, dale. Le hace falta hostilidad a este tipo. Dale, nombre de la banda. Clash. This Radio Clash, de Los Clash. Y nada más no te puedo decir. Y bueno, escuchemos. Solo escúchenlo. Blanco, el malmute de tus miércoles. Al fin. Y terminamos como empezamos, con God is in the Radio. Sí, el tema de nuestro arranque. Dios está en la radio, exactamente. No es por decir nada, digamos, con respecto a Río Blanco o la radio, nada, pero Dios, es un buen tema. Pero ese es un bacán. Opa, iba a leer uno, pero ahora hay dos. Empezamos. Nela dice: a todos un saludo de fin de año, fue un placer oírlos y bueno, lo mejor está por venir. Así que muy buen 2012. Salud, abrazos para todos y esperamos que Bruno los traiga algún día a comer un asadito. No sé si esto ya, ya quedó con hora. Cuando dispongan. ¿A todos? ¿A todos? ¿Oyentes incluidos? Yo puedo ir. Bueno, por lo menos los que estamos acá. Bien, bien. Es un buen principio. Daniela dice... A mí lo que me dejó fue ganas de escucharlo. Lo que dejó el programa, ¿no? Pero aguante Ruido, que es mi amigo. Sabelo, Ruido es tu amigo. Ruido es amigo de todos. Que se hagan casa el asado, reclama. Y bueno, yo no tengo problema. Hacemos unos asados. Daniela, Ruido, así como vos querés a Ruido, Ruido te quiero a vos. Ruido en realidad le da cariño al que... Ruido se deja querer. Ya sí, está, exactamente, querer. Exactamente. Y bueno, y dice que tiene parrillero. Excelente. Sí, ¿no? Bien, muy bien. Bien. El asado frustrado de Ruido Blanco. Quería hacer algunos saludos, a ver, bajó un poquito, que quiero ver ahí el dial. El ahí va, exactamente. A David Lynch, ¿querés saludarlo? A David Lynch. No, Nadita, ¿qué más? Raquel, que estuvo ahí haciéndonos el aguante el programa, que reclamaba programa de noviembre, vamos a ver qué podemos hacer para cumplir sus deseos. Hay varios, yo qué sé, Lucía, Sabrina, además de Gustavo. Las rubias. Juan Pablo también. Juan Pablo también, ¿Juan Pablo es una rubia? No, Juan Pablo es una rubia. Sí, es una rubia en la palio. Gustavo, que estuvo, y bueno, y la mismísima Cecilia. Fernanda. Y bueno, todos los que creo nos ayudaron, que nos suplieron en la operación cuando Flojito no supo estar. También el otro Gustavo. La gente que nos complicó y nos facilitó también. Vamos arriba. Bien, Uniradio que nos dio su lugar, con sus tejas y sus mejes. Obviamente hay muchas cosas para mejorar, pero nos dieron un lugar, así que aguante Uniradio. Aguante también, en realidad, nosotros. Puede ser un aguante por nosotros, no sé si les molesta. ¿Cómo? Aguanto nosotros también, yo qué sé. Ah, un aguante nosotros, sabelo. Aguante nosotros, de cabeza. Sí, sí, aguante la sidra esta que tenemos acá. ¿Se refiere a eso a nosotros en una metáfora? Sí, ahora metáfora. Nos vamos a emborrachar. Bueno, nos vamos. Sin más, vamos a dejar la vuelta, ¿no? Porque sí, ya está. Todos sabemos lo que se viene. Sí, la igual, muerte. Antes de la muerte creo que corresponde hacer una última presentación del año. Un último adiós. La retirada. Bruno, ¿nos vemos? Nos vemos. Javi. Nos vemos. Nos estamos viendo. Jorge. Señorita. Nos vemos. Felicitaciones por todos los programas, por todos los que vendrán, por todos los que pasaron. Este es el programa número 40 de Ruido Blanco. No es pavada. ¿Y nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Vamos a ir escuchando algunas frases con Rocket, la canción emblemática de Ruido Blanco. Hay muchas cosas emblemáticas. David Lynch. Hay Rocket es también la de Herbie Hancock. Algunas frases de los últimos tres programas. Vamos a ir escuchando. Y bueno, chau. Chau. Hasta el año que viene. Ruido Blanco todavía es un programa bebé. Hay que tener en cuenta eso. Pero está dando sus pasos. Está dando sus primeros pasos. Ya no llora tanto, ¿viste? El bebé ya no es tan molesto. Ya no tienen que tirarle la camiseta de arriba porque tiene su calor y su olor para que se duerma solo. Exacto. ¿Qué desagradable? Así nadie va a tener hijos así. Los datos. Al menos no con Jorge. Pero recibimos entonces a Florencia Ruiz. Florencia, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Qué milagro esto. Éxito. Vos sabés, Florencia, vamos a presentarnos primero porque genera confusión esto. Joaquín acá. Jorge acá. ¿Todos con Jota? Sí, y Javier. ¿Cómo andas, Florencia? Todos con Jota. Bien, muy bien. Ruido Blanco. O eso dicen. Así no va. ¿A quién deciden contratar? A George Clinton, que es un músico de funk estadounidense. Y además es una etapa especial, ¿no? Lo que vos mencionabas de las drogas. Empezaron a consumir drogas. Y yo creo que eso también vino de mano de Clinton. No, vino de mano de... No me extrañaría nada. Claro, Clinton, buscá una foto. Es un negro gordo barbudo con barba blanca. Por ese problema ahí para buscar una foto. Pero googleá a George Clinton heroína y fíjate que sale. Recontra explícito, ¿no? Había una foto de él siempre. Pero mira George Clinton. Mira George Clinton. Mira, así George Clinton de verdad. Lástima que esto no sea. Cuatro ojos y dos bocas. Vos posteé esta foto porque la gente no la puede ver. Sí, por favor. ¿Qué papel juega el Emmy en esa historia? El Emmy es el tipo que. El Emmy sería. Es una especie de historia medio. Yo formo parte del gremio del Zunca, ¿no? Hace años estoy afiliado. Soy de la línea dura del Zunca, ¿no? El compañero un ejemplo de lucha, es un ejemplo de ciudadano, de un obrero honesto, laburante, que pelea, como decía Silvio Rodríguez. No, perdón, como decía Bertolt Brecht. Todos los imprescindibles. Todos es el compañero que estamos hablando. Es el compañero que precisamos a la lucha. Y con el compañero Joaquín. Que es dura y es mucha. Con el compañero Joaquín estamos armando una banda, ¿verdad? Es cierto, compañero. Thank you.